escucho con Dion Piccolo. Loco, mira, no fui a la escuela. Les estoy dando para el pelo. Aunque a tu soldado ya le duela. Noche con maleta, poco respirulo. Fuga a la ventana del Manolo. Al tiempo más voy queriéndolo. El dinero también voy amándolo. Cuando ya te coja, vaya tela. Parecía como de novela. Ay, loco, no fui a la escuela. Pero sí que aprendí a dar pela. Colega quiere comprar una casa, mamá. Lo soñaba cuando trepaba ventana. Que está a punto para hacer de la marihuana. Él lo guarda porque es el que lo gana. Y no pienses ni siquiera en mañana. A no ser que tú te vayas a caer en cana. Y si piensas en mañana. Vive rodeado de paredes y una ventana. Agradecido porque tengo una cena. Y calentito cuando quiero una cama. Y no envidio pa' que otro tenga fama. Hablan de lejos y de frente me lo maman. Y tu padre facha me llamaría Mena. Y yo pago los impuestos por lo menos. Un racista que critica con mi tema. Es porque su hija se enamoró de un nene. De una sociedad donde lo repelen. Y no quieren que tengamos el sonido. El miedo que abrirle a todos los ojos. Palabras que se quedaron en el olvido. Y seguimos progresando. Con fallos vamos aprendiendo. No apoyo a partidos ni tampoco políticos. No apoyo tampoco a los que están en típico. Apoyo a mi colega que sí ha sido mágico. Le quiere comprarle a la mamá un ático. Soy de la clase obrera. Los que odian porque suben por más que no quieran. Los que no quieren que se queden con todo lo nuevo. Los que no dependemos del dinero de la cartera. Una jueza que ha sido más corrupta. Un abogado que te sale caro. Eso no puede hablar. Porque mañana puedes acabar en el paro. Es con dinero, te lo juro que si es poco, rápido de la cárcel tú sales. Si no preguntan las fiscales, por un juicio cuánto te va a cobrar. Si no preguntarle a un juez, cuánto te sale por tu hablar. La libertad por desgracia ahora puede tener precio. Y seguimos progresando. Con fallo vamos aprendiendo. El dinero manejando. En lo malo estoy viviendo.